Who took the bomb? Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Fondo Monetario Internacional, IBEX 35, primas de riesgo, bolsa, acciones. Esto es lo que normalmente nos viene a la cabeza cuando pensamos en la economía. Todas cosas que quedan lejos de nuestras vidas diarias, aunque sí forman parte de esta cosa escandalosa que es el capitalismo salvaje, coronado por el control heteropatriarcal en el que vivimos. Hoy queremos bajar la economía a las vidas reales, encarnadas, vulnerables. Queremos reapropiarnos de esta palabra. Tratamos de la economía que permite que las vidas sigan y se sostengan. Hablamos de vidas que merecen la alegría ser vividas y no tanto de indicadores macroeconómicos. Queremos hablar de quién limpia el váter y no solo de igualdad salarial, de trabajos invisibles y no remunerados, que son la base del trabajo productivo y del capitalismo depredador. Hoy, en Sangre Fucsia, hablamos de economía feminista. Reino Hueco y Valentina harán de anfitrionas con las amigas y compañeras que nos acompañan en el estudio. Amaya Pérez Orozco, autora de Subversión Feminista de la Economía, de la que se acaba de sacar la tercera edición, y Pilar, que junto con Amaya y otras mujeres, forma parte del Eje de Precariedad y Economía Feminista de Madrid. Doña Pasolina nos estimula con el documental Cuidado Resbala, y Gaels nos lleva las distopías y utopías sobre otros tipos de economía en la ciencia ficción. En este programa, Diane Spotting se queda con el trabajo invisible que hay detrás del programa. Loli DJ a los controles y Charlie propone la música de este viaje fucsia en la economía feminista. Estamos escuchando La criada de Amandi Titita. Dice atrás de mí la criada y frente de mí mucama. Cuando yo no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta. Dice atrás de mí la criada y frente de mí mucama. Cuando yo no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta. Quiero limpiar la criada. Eso le pagas a la criada, deja que lo haga la criada. Unidos, mi jefe dinero de un expresidente es el mandadero, tiene sucia la conciencia como yo. Pilar, Amaya, bienvenidas a Sangre Fucsia, es un gusto teneros aquí. Lo mismo. Un gusto. Hola. Estar. Hola. Pues empezamos desde el principio. ¿Qué es esto de la economía feminista? ¿Qué significa una mirada feminista en la economía? Bueno, supongo que sobre esto podríamos hablar mucho. Yo creo que las que estamos aquí apostaríamos más por hablar quizá de miradas feministas a la economía o propuestas feministas de cómo hacer economía. Sobre todo en el sentido, como que últimamente a veces la idea de economía feminista parece que en cierto sentido puede sustituir al feminismo. Como si fuese una especie de rama del feminismo que sustituye a otras. Entonces nosotras creemos que no es así. O sea, es qué dice el feminismo o los feminismos diversos cuando miran a esta economía tóxica y perversa que tenemos. ¿Desde dónde están mirando? ¿Desde qué sitio diferente miran? ¿Y qué otras formas de hacer economía, de organizar los recursos, de organizar los trabajos, de organizar la satisfacción de necesidades y deseos, de lo que hemos llamado a veces necesidades, tenemos, ¿no? Y yo diría como que esta forma peculiar de los feminismos de mirar la economía se caracteriza al menos por dos cosas. Por un lado, o por tres. Por un lado, que no pone a los mercados en el centro. O sea, no es solo que diga que economía no es lo que pasa en los mercados solo y que hay formas de economía que están fuera de los mercados y que trabajo no es solo el empleo, sino que hay trabajos que no se pagan, sino que además cuestiona los propios procesos de mercado. O sea, lo que llamamos crecimiento económico, no es solo que eso no sea el todo el crecimiento económico, es que puede ser antieconómico en el sentido de que destruye vida en vez de generarla. Entonces, digamos que mira desde otro sitio, mira desde la vida. El segundo elemento yo diría que es que pone en el centro las relaciones heteropatriarcales, es decir, que intenta entender en qué medida el sistema económico que tenemos es heteropatriarcal y dónde se ve eso y qué implicaciones tiene y cómo podemos transformarlo. Y luego lo último, como que es una economía profundamente política, o sea, que nunca se plantea como una cosa técnica o una cosa aséptica, sino siempre como desde la convicción de que siempre que miramos el mundo lo estamos mirando desde un lugar político y que siempre estamos como construyendo nuevos mundos, ¿no? Entonces es la pregunta de desde dónde miramos para ver qué mundo construimos y qué mundo estamos reconstruyendo con nuestras prácticas cotidianas. Bueno, no sé, Pilar. Sí, estupendo. Estupendo, vaya. Una imagen muy fuerte que utilizamos para el cartel, uno de los carteles de este programa era justamente la del iceberg, que es una imagen yo creo que potente, muy visual, que describe un poco lo que parece importante actualmente en la economía por cómo se entiende de la economía hegemónica. ¿Qué es esto del iceberg? Bueno, el iceberg representa, o sea, con el dibujo de un iceberg se aprovecha como la parte visible, la parte de arriba representaría toda la economía que tiene que ver, que está bueno, que tiene que ver con el dinero, es decir, que hay remuneración, entonces toda la economía que está reconocida, diríamos, en todos los índices que miden la economía, ¿no? Entonces sería desde todo lo que tiene que ver con el tema productivo, con el tema de los mercados, con el tema de las finanzas, el tema de la banca, entonces todo esto estaría arriba, ¿no? Y tiene una serie de indicadores que marcan va bien, va mal, qué está ocurriendo. Y debajo, en la parte grande del iceberg, la parte que no se ve, estaría representada todo lo que es la economía reproductiva, que no es la economía que no está remunerada, que no se ve y que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo de cuidados, con el trabajo, con todo lo que tiene que ver con el afectivo, con el trabajo comunitario, es decir, toda una parte fundamental que de alguna manera sostiene la parte de arriba. Es decir, realmente si no existiera la parte de abajo, no podría existir la parte de arriba, ¿no? Para que arriba puedan producir y se pueda ganar dinero, tiene que existir todo un sistema de cuidados que está fundamentalmente realizado por mujeres, ¿no? Yo quería preguntaros, precisamente porque creo que es un hilo conductor, el tema del lenguaje. Es decir, precisamente la economía siempre ha tenido, bueno, tiene toda su parte hegemónica, periodismo económico, un tipo de lenguaje, una forma de expresarlo y de trasladarlo y de crear una realidad. ¿Cómo se aborda esto desde la perspectiva o perspectivas feministas? En lo económico, claro. Bueno, por un lado yo diría como que la economía ortodoxa, la economía oficial, nos la venden además a través de un lenguaje súper técnico, que parece que hay que estar iniciadísima o iniciadísimo, sobre todo, en la materia para poder entender algo y que si no te quedas fuera y no puedes hablar. Entonces un lenguaje tecnócrata, experto, que al final lo que sirve es para oscurecer las relaciones de poder que están ahí y los procesos vitales reales que están, ¿no? Entonces yo creo que una apuesta principal de la economía feminista sería hablar en otros términos, desde con nuestras palabras y desde nuestro lenguaje, desde la vida misma. Entonces no hablar desde su terreno, no hablar desde los mercados, sino hablar desde el nuestro, desde lo que es la vida y utilizando las palabras que usamos para entendernos en la vida, fundamentalmente. No sé, yo aquí diría, yo sí que estudié economía y a mí casi lo único que me sirvió es para perderle el miedo. O sea, todos esos palabras, si te pones al final los entiendes, pero es que no son útiles, solamente sirven para generar como una capa que oculta lo que de verdad pasa. Entonces yo diría que la apuesta es eso, hablar con palabras normales y desde nuestras vidas e inventarnos nuevas palabras también. O sea, yo creo que carecemos de nombres. O sea, por ejemplo, decía Pilar antes, para esa base invisible del iceberg hablamos de cuidados, de trabajo doméstico, de trabajo reproductivo, pero tenemos como palabras muy vagas, muy amplias, poco definidas, poco consensuadas entre nosotras, porque nunca lo hemos querido nombrar. Entonces tenemos como un montón de lenguaje súper detallado para la parte visible del iceberg y un mare magnum de palabras muy difusas que tienen que ver con la vida concreta, que eso está guay, pero que al mismo tiempo tenemos que afinarlas un poco porque son como demasiado, demasiado amplias, yo creo. Bueno, de hecho es verdad que parecen un agujero negro, ¿no? Cuando se habla de trabajo, de trabajo doméstico, de cuidado, significa todo y nada al mismo tiempo. O sea, hay miles de tareas, de funciones, de procesos que están ahí dentro y, sin embargo, para cada cosita de la economía que está arriba, en la parte visible del iceberg, está todo hiperdetallado con un tecnicismo que roza la obsesión. Mientras, al contrario, todo lo que está abajo es un mare magnum negro, sin palabras. Y es ahí yo creo que podemos incidir para construir nuestro propio vocabulario y apropiarnos de la economía, como decíamos al principio. Thank you. estábamos escuchando, se nos está fusionando con las voces actuales, Juanita y los feos en la casa de tu madre, y retomamos con el tema del lenguaje, porque creo que es muy interesante e importante cuestionar el lenguaje heredado, desde luego, pero también crear nuevas palabras, como ese concepto que es BBVA. BBVAH. Cierto. Bueno, el BBVAH es como el modelo de sujeto hegemónico autosuficiente del que habla la economía, como es el modelo al que hay que llegar, que sería blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual. Este sería, que es, bueno, pues son unos poquitos. De hecho, son una estricta minoría y parece que todo el mundo gira a su alrededor, ¿verdad? Que son el sujeto universal y todas las demás personas, que somos la gran mayoría, estamos fuera. Y se nos convierte en minoría. Entonces está el sujeto universal y luego las minorías de las mujeres, las minorías de la gente que no es blanca, las minorías diversas. Con varias diversidades. Con rebeldías sexuales. Urbano también, quizá. Yo no sé hasta dónde podemos seguir estirando lo de los acrónicos. BBVAHU, de urbano. Otro concepto que no es un acrónimo, que sin embargo es muy central en esto de la mirada feminista sobre la economía, es el concepto de conflicto capital-vida, que antiguamente era, o sea, en términos marxianos, era el conflicto capital-trabajo. ¿Qué se entiende entonces? ¿Cuál es aquí el pasaje para hablar de conflicto capital-vida? Bueno, cuando decimos conflicto capital-vida es como la manera breve de decir el conflicto entre el proceso de acumulación de capital y el proceso de sostenibilidad de la vida, ¿no? Desde el feminismo yo creo que hemos recuperado la idea de que tenemos un sistema económico que se construye desde el conflicto social y no desde la armonía y desde la paz social. Del marxismo, también porque ha habido mucha elaboración feminista marxista, pero decimos que el conflicto no es entre el capital y el trabajo asalariado, sino en todo caso entre el capital y todos los trabajos, que es de donde se extrae la plusvalía y desde donde se hace el beneficio, es de todos los trabajos, incluyendo los que no se pagan. Pero yendo un paso más allá, hemos dicho que lo que se explota no es el trabajo, es la vida entera, y que nuestras vidas no se reducen a la faceta de mano de obra, que no nos queremos leer solo como mano de obra, nos queremos leer como una vida completa. Entonces, que lo que están explotando esas poquitas vidas del BBVH que dominan el proceso de acumulación de capital es la vida del conjunto social. Y aquí nos hemos unido con el ecologismo al decir que también se explota la vida del planeta. Entonces, se está explotando la vida del conjunto social y del planeta para ponerla al servicio de esas poquitas vidas del BBVH que dominan el proceso de acumulación. Entonces, yo creo que a esto nos referimos cuando hablamos de conflicto capital-vida. No sé cómo lo veis vosotras. Que sí, está muy ligado también a la pregunta de siempre si es lo mismo hablar de cuidados o de sostenibilidad de la vida. Es decir, si estamos hablando en ese sentido siempre de lo mismo o son cosas distintas a los matices, un poco en esto que hablábamos antes también de creación de teoría y lenguaje, ¿no? Yo creo que el concepto de sostenibilidad de la vida es más amplio que el de cuidados. Cuidados forma parte, pero también como las relaciones afectivas o como, bueno, muchísimas, o sea, sostener la vida es algo mucho más complejo. Incluso es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es una vida que queramos vivir? Entonces, es una cuestión, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo fundamental? ¿O qué es lo que queremos? ¿No? Pero, desde luego, es algo más amplio que los cuidados. No sé cómo lo veis. Sí, yo hay como... Totalmente de acuerdo, que es algo mucho más amplio, y también has añadido, Pilar, lo de qué es la vida, ¿no? A la economía feminista, a veces desde otros ámbitos feministas, se le ha cuestionado como tener una idea súper idealizada de lo que es la vida, como si fuera una cosa pura, inmaculada, que flota en algún sitio y el capital la mancha. Entonces, está el planteamiento de qué entendemos por vida en el marco de este sistema perverso, a qué vidas aspiramos y qué otra noción de vida que merezca la alegría ser vivida queremos construir, como decía antes Vale, ¿no? Entonces, la sostenibilidad de la vida sería más amplio y los cuidados serían una de las partes de esos procesos complejos, amplios, de que están intentando mal que bien sostener la vida o que la están atacando, y de las nociones de vida que estamos construyendo, ¿no? ¿Y qué otros conceptos serían, además, por ejemplo, de hablar de cuidados para sostener la vida, por ir desmenuzando? No sé cómo lo veis vosotras. Yo creo que en concreto con el palabra cuidados tenemos un lío bastante grande. Uh-huh. O sea, que estamos usando la misma palabra cada quien para referirnos a cosas como muy diferentes. Entonces hay gente que habla de cuidados para referirse, por ejemplo, casi a una actitud vital, donde te importa la vida ajena y donde te pones como un poco al servicio de sostener y de cuidar la vida ajena en relaciones muy cotidianas y de intimidad y cercanía. En cambio, otra gente, estamos hablando de cuidados desde un sentido mucho más amplio. Yo diría, para mí los cuidados a día de hoy son como la cara oculta del trabajo asalariado. O sea, todo lo que los mercados dificultan la vida, vienen los cuidados y lo tienen que arreglar. Entonces serían algo así como los trabajos residuales del capitalismo heteropatriarcal. Pero no todo el mundo lo utiliza en absoluto de esta manera. Entonces, entre otras cosas, yo creo que necesitamos un debate ahí bien potente dentro del feminismo para ver qué palabras utilizar, uh-huh, y sobre todo partiendo de la idea de que a veces creemos que estamos hablando de lo mismo y ni de bromas. Y añadir quizá que los... O sea, que cuando pensamos en los cuidados, creemos que hay que complejizarlo, ¿no? Los cuidados, porque por una parte, evidentemente, son imprescindibles, porque somos vulnerables y somos interdependientes, los seres humanos, y esto es así, pero por otro lado genera muchas dinámicas muy perversas, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, esto lo recoge Amaya en el libro, ¿no? Pero la ética racionaria de los cuidados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este mandato con cuidar que tenemos las mujeres, ¿no? Y entonces ahí pasan muchas cosas, porque el mandato no es solamente decir, bueno, tengo que cuidar, es que es algo que lo tenemos muy incorporado, o sea, que forma parte de nuestras subjetividades, ¿no? Y se dan situaciones muy perversas alrededor de los cuidados. Y bueno, pues que no todos los cuidados son iguales, ¿no? Hay cuidados que son estupendos y hay cuidados que no nos gustan a nadie y que son, y que no, y que bueno, y que es muy costoso realizarlos, ¿no? Y que alguien los tiene que hacer. O recibirlos. Y quien cuida de las cuidadoras, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, cómo se organizan luego socialmente los cuidados. Uh-huh. Pero con esta pregunta abierta y con todo lo que habéis planteado, o sea, de abrir y complejizar este concepto de cuidados, hacemos una pequeña pausa musical. Salgo hacia la calle, mi barrio huele a psicosis. La verdad está en las paredes, siento el hedor de esa crisis. Que dicen, que cuentan, que vocifera, que es vivir por encima, que si no hay nada que hacer, que si salvarse quien pueda, que si nos toca apretar el cinturón a las de siempre. No cuenten, no inventen, la misma historia una mil veces. El crack del 29, el corralito, el efecto tequila, el lunes negro. Si empiezo no paro y parar no es mi estilo, de estilo rabia. Cada palabra y cuento un poco de lo mucho que nos pasa. Por cada época histórica de pobreza o bonanza, el patriarcado sobrevuela las cabezas de toda la especie humana, masacrando a las mujeres desde el inicio de sus días. Melodías diarias son lecciones aprendidas para mantenernos presas. Soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Somos más pobres, más esclavas, golpeadas y humilladas. Mano de obra barata, sonrientes y calladas. Las negras, las blancas, las putas, las bolleras, las tumbadas. Las señoras casadas, las solteras, divorciadas. Las grandes empresarias, las precarias, las paradas. Partes en desventaja. Si un señor de bata blanca dijo que eras una niña preciosa con carita de rosa y labios de rubí, te ha tocado la bonoloto, bonita así a ti. Bienvenida a la tierra donde tú ni voz ni voto, sueldos por los suelos y ándate con ojo y hablar en susurros, que si no los carteles de la loca feminista te van a llover del cielo como las hostias del maromo que pasea de tu brazo. Luego somos las pesadas soñadoras y saben que, señoras, como dijo la Jiménez, se acabó. Porque yo me lo propuse y sentí que no nos representa ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de fuera, ni el de casa. Ni una más explotada, que la deuda es infinita y ya no pasamos ni una. Que nos deben el aliento y no hay dinero a estas alturas para pagar el trabajo gratuito de nuestras antepasadas, de tu madre, de tu abuela, de las nuestras, de las mías. Que paguen los que deben y a nosotras nos dejen tranquilas. ciencia ficción nos sirve una vez más de metáfora política. Y es que son muchas las distopías y utopías que ponen la economía en el centro de su especulación. Lo aterrador es que las primeras suelen asemejarse a nuestro mundo mucho más que las segundas. Durante la Guerra Fría y sus postrimetrías, las obras escritas a este lado del muro solían situar sus pesadillas en sistemas económicos centralizados y totalitarios. Con una curiosa excepción, Mercaderes del Espacio, de Frederick Pohl y Cyril M. Kornbluth, que se publicó originalmente en 1953. Se trata de una de las primeras sátiras al capitalismo que se crearon desde el corazón de su propio imperio. Curiosamente, la novela, que es muy divertida y no tiene tampoco grandes pretensiones literarias, tuvo mucho éxito desde su publicación hasta hoy. Mitch Courtenay, su protagonista, trabaja para uno de los dos megaholdings mundiales y recibe el encargo gubernamental de crear en el consumidor, vía publicidad, un deseo totalmente nuevo: irse a colonizar Venus. Cuando la empresa le transmite este dificultoso encargo, Mitch reflexiona. Es curioso que nos refiriéramos a esa Cámara de Compensación de Influencias, el gobierno, como si aún fuese una entidad independiente. En este mundo, los derechos no dependen ni siquiera de la ciudadanía, sino de la capacidad de consumo. No existe la esfera política ni la social, únicamente el consumo y la producción. Los individuos se sitúan en un punto muy concreto de esta escala, del que informa sin matices el tatuaje que llevas en la piel y que determina todos tus movimientos. Como recuerda el capataz, si alguien piensa que puede romper el contrato, pronto descubrirá con qué rapidez se consigue una extradición cuando se trata de una ofensa comercial. Mientras en nuestro mundo arrasaba el neoliberalismo, en la ciencia ficción hacía lo propio el ciberpunk. Sus protagonistas son siempre individuos aislados, sin redes ni necesidades de cuidado. Tricksters que vagan por las grietas del sistema, ocultándose de las grandes corporaciones. Pero ojo, porque más que honestos mercenarios, son emprendedores cuya defensa de la libre circulación de información es únicamente una cuestión de supervivencia económica. Otro día ya nos adentraremos en este mensaje tan perverso y que está presente en grandes obras que nos encantan, por cierto, como Snow Crash, Sueñan los androides con ovejas eléctricas y, por supuesto, Neuromante. Vamos a dar otro pequeño gran salto temporal hasta el año 2003, cuando el australiano Max Barry publica Jennifer Gobierno. ¿Te imaginas haber ido al colegio Nintendo? ¿O que tu apellido sea el nombre de la empresa para la que trabajas? ¿O que todas las funcionarias se apelliden Gobierno, como la protagonista de este trepidante thriller? ¿Y que si estés desempleada, únicamente tengas nombre de pila? El sistema político de este mundo futuro, que cada vez se parece más a nuestro presente, es el capitalismo con Z. En un régimen sin impuestos, una de las principales funciones del gobierno es proteger la ley a cambio del pago de las posibles víctimas por los servicios. Pero en esta tarea compite con la oferta de otros dos organismos privados, la policía y la Asociación Nacional del Rifle, que actúa como el más potente de los ejércitos. Conversión en distopía de la utopía randiana, no solo critica esta obra Jennifer Gobierno los excesos neoliberales del anarcocapitalismo, sino que se centra también en los aspectos globalizadores y uniformadores. Por ejemplo, en todo el mundo solo se habla americano, lo que antes se conocía como inglés, del que la versión británica ha desaparecido. Os recomendamos mucho esta obra, Jennifer Gobierno, porque no es solo una novela muy entretenida, sino que es una metáfora socioeconómica que no le está a la altura perfectamente de 1984 o Un mundo feliz, sin exagerar. Como última recomendación de distopía que pone la economía en el centro, no podía faltar mi admirada Janet Winterson, que sí, también ha escrito algo de ciencia ficción. En Planeta Azul, publicada en 2008, nos traslada a la etapa de recuperación económica y social tras la tercera posguerra mundial. una especie de alegres años 20 marcados por los avances de la ingeniería genética y el gobierno corporativo de Mas. La guerra es una oportunidad. Mas la aprovechó y nadie le culpa. Todos los demás, incluido el gobierno, habían fracasado. ¿A quién recurrir? Recurrimos a la mano que nos da de comer, a la que nos da cobijo. ¿A quién le importa si no había sido elegida? El poder está en manos de esta corporación que participa abiertamente en la diplomacia internacional y firma acuerdos comerciales con otros conglomerados políticos. Mas cuenta con las ramas Mas Justicia, Mas Sanidad, Mas Industria o Mas Paz. La nueva fuerza de seguridad, ejército y policía fundidos en uno. Aunque no se describe con detalle su funcionamiento interno, la afirmación de un personaje de Planeta Azul que antes de la Tercera Guerra Mundial trabajaba como economista, nos sirve de escala. Puede que no le tuvieras ninguna simpatía al Banco Mundial, pero te aseguro que era mucho más democrático que Mas. Utopías, decíamos, pueden ser aterradoras. Lo malo es que muchas de las utopías resultan también un tanto inquietantes. Y esto es precisamente lo que ocurre con el clásico de la ciencia ficción feminista Women on the Edge of Time, escrito en el año 76 por Marge Pierce y del que yo sepa no hay traducción al castellano hasta el momento. La novela se basa en un viejo conocido, los viajes espaciotemporales. Y juega muy sabiamente con el igualmente habitual recurso de no cerrar la posibilidad de que al final todo se trate de una alucinación. Lo que sí cambia y mucho es el tipo de protagonista. Connie Ramos, Consuelo Ramos, es una chicana pobre, cerca de los 40 años, encerrada en un psiquiátrico, a la que han quitado la custodia de su hija por problemas de adicción y que además no duda en plantar cara al chulo que se aprovecha de su sobrina. En ese otro plano espacio-temporal, viaja a la sociedad de Mattapoisett, una verdadera utopía queer, feminista, ecologista, pacifista, igualitaria, todo, todo lo que te puedas imaginar. La muerte, la sexualidad, la salud mental, la creatividad, la crianza, el trabajo, todo se gestiona de una forma tan ideal que da un poco de grima. Women on the Edge of Time responde de forma muy directa y algo simple a una agenda política concreta. Y ese es precisamente su fallo como narrativa. No podíamos acabar este repaso sin hablar de la utopía económica y feminista por excelencia, Los desposeídos, de Ursula Le Guin, publicado en el año 74. Pero ojo, que su subtítulo, en la edición original, no deja lugar a dudas. Una utopía ambigua. La historia se sitúa en el universo Ecumen, en el que la autora localiza muchas de sus ficciones. Unos 200 años de los hechos que se narran en el libro, se produjo una rebelión anarcosindicalista y sus impulsores se independizaron y fundaron la colonia de Anarres, en una luna del planeta Urras, para alejarse del capitalismo consumista que se vivía aquí. Crearon un muro en medio, un muro del que no queda claro quién se protege de quién o quién está a qué lado. El protagonista es Shebek, un físico de esta sociedad anarquista de Anarres que viaja al otro mundo. Su mirada etnográfica genera un efecto de extrañamiento muy propio de la ciencia ficción y que nos hace cuestionar todo lo que consideramos normalizado. En un rincón, una pareja se entretenía en las preliminares de un juego sexual. Shebek miró para otro lado, con repugnancia. ¿Hasta en el sexo eran egoístas? Acariciarse y copular en presencia de gente sin pareja era tan grosero como comer en presencia de un hambriento. Anarres es una isla metafórica llevada al extremo, un planeta propio, y es también una de las descripciones más precisas y detalladas que se han dado en la ficción de una sociedad sin propiedad. Incluso el lenguaje se adapta a esta cosmovisión, no existen los posesivos. Tienen una economía autárquica de subsistencia, motivo por el que precisamente Shebe, que el físico, debe viajar para poder construir su ansible, que por cierto será un elemento central en las ficciones de Úrsula Le Guin, pero eso ya es otra historia. Por supuesto, hombres y mujeres, aunque son géneros bastante marcados, se desarrollan en total igualdad. De hecho, la revolucionaria que inició la revolución, valga la redundancia, y la ideología en la que se funda Anarres fue Odo, una mujer a la que Le Guin ha dedicado también un bello relato muy breve sobre los últimos años de ella, ya como anciana y apartada de la política. Se titula El día antes de la revolución y Nórdica acaba de publicar hace nada una edición preciosa ilustrada. Sin embargo, en Los desposeídos hay un fondo de visión binaria y heteronormativa muy naturalizada. Creo que la mayoría de los hombres tienen que aprender a ser anarquistas. Las mujeres no necesitan aprender, dice uno de los personajes de Los desposeídos. Uf, este tema mejor lo dejamos ya para otro programa. Nuestra entrevista con Pilar y Amaya, estábamos justamente hablando cuando sonaba la música sobre estas utopías de ciencia ficción y de cómo se trataba todo el trabajo de reproducción en ellas, o sea, ¿dónde se queda todo lo que está debajo del iceberg, también en la distopía o en las utopías? Pero ahora volvemos a nosotras y volvemos a un tema que hasta ahora no hemos tocado, pero que sí que está muy presente en la economía feminista, está muy presente en nuestras vidas, que es el tema del empleo de hogar. Nuestras compañeras de Territorio Doméstico, que es un colectivo que reúne sobre todo a mujeres migrantes empleadas de hogar, dice que sin nosotras no se mueve el mundo. Y a raíz de este lema se ha estado razonando bastante alrededor del empleo de hogar. Entonces, ¿qué dice la mirada feminista sobre la economía del empleo de hogar? ¡Buf! Pues no sé vosotras cómo lo veis, pero yo creo que decimos cosas muy diferentes. O sea, sí, todas estamos de acuerdo en que el empleo de hogar es súper importante, que sin nosotras no se mueve el mundo, efectivamente. O sea, sin las empleadas de hogar no se mueve el mundo, sin su trabajo. Y también que es necesario revalorizarlo y dignificarlo y darle condiciones laborales dignas, etcétera. Hasta ahí todas estamos muy de acuerdo. ¿Pero qué significa realmente? ¿Qué queremos realmente hacer con el empleo de hogar? Con las mil realidades que esconde el empleo de hogar. Porque a veces hablamos de empleo de hogar como si todo fuese igual y esconde situaciones radicalmente distintas. Entonces yo creo que tenemos un pifostio dentro del feminismo que no tenemos ni idea de qué hacer con ello. En el eje de precariedad y economía feminista lo hemos trabajado y cuando nos pusimos a ello lo llamábamos destapar la olla del empleo de hogar. Entonces que nos parece que es realmente una olla a presión que además saca a la luz las, yo creo, las contradicciones profundas que tenemos las feministas y la gente en general y la poca claridad de qué queremos hacer ya no con el empleo de hogar, sino yo creo que en última instancia con el conjunto del sistema económico. O sea que es un sitio como súper interesante para pensar en el conjunto del sistema a nivel global, de esa cosa escandalosa que tenemos a nivel mundial y que no sabemos muy bien realmente qué hacer con ella. No sé, ¿qué opináis? Bueno, completamente de acuerdo. O sea que sí que veíamos en todo el tiempo que hemos estado reflexionando que atraviesa tal cantidad de temas políticos, ¿no? Desde todo el tema de las cadenas globales de cuidados, ¿no? Pues fundamentalmente están empleadas mujeres migrantes que a su vez dejan ahí a criaturas, todo el tema de que dejan ahí otras criaturas que las tienen que cuidar otras mujeres fundamentalmente, ¿no? Toda esta cadena perversa, todo el tema de la precariedad y lo que decía Maya, ¿no? ¿Qué situaciones tan diferentes cubre el empleo de hogar, ¿no? Desde la necesidad que tienen con todo el tema de los mayores o del cuidado de las personas enfermas, cómo cubrirla, qué cubren las instituciones, qué cubren las situaciones de las familias o situaciones que hay que contratar, en qué condiciones se contrata, bueno, abre toda una cantidad impresionante de debates y temas a pensar, ¿no? Y todo tendría que entrar también el tema de la corresponsabilidad, bueno, podríamos estar sacando un montón de temas, es una olla a presión totalmente el tema del empleo de hogar. Pasa un poco lo que pasa con los cuidados, ¿no? Es que parece que ahí dentro hay miles de cosas diferentes y que habría que ver en cada situación lo que está pasando, cómo se reproducen las desigualdades, cuándo es un privilegio, cuándo es una necesidad, porque también parece que nosotras las feministas, o sea, es muy difícil que nos pongamos en la situación de empleadoras, o sea, que siempre estamos con las personas empleadas, pero de hecho puede hacer falta tener una empleada de hogar para que cuide de tus padres enfermos y ancianos si tú no estás ahí, si tú no vives con ellos o aunque viviendo en la misma ciudad, pero quiero decir que... Yo recuerdo hace unos años que hubo unas jornadas feministas sobre cadenas globales de cuidados e hicimos como un análisis de discursos sobre el empleo de hogar de distintas partes, ¿no? Las propias empleadas, etcétera, y había una que era sobre el discurso de las feministas cuando hablaban como feministas. Y entonces, como feministas todas tenían clarísimo pues que en el empleo de hogar se producían un montón de abusos, que no sé qué, pero cuando hablaban las mismas como empleadoras, a todas ellas en su situación particular es que ellas habían tenido una situación de abuso por parte de la empleada de hogar, por ejemplo. Entonces, a mí esta disonancia radical entre el discurso de la misma gente cuando habla desde su faceta políticamente comprometida y políticamente correcta y cuando habla como persona implicada ahí en esa relación es que me parece, creo que es súper ilustrativo, bueno, y así nos lo pareció en este taller, de las tensiones que están ahí, ¿no? Yo creo que también hay que distinguir entre el papel que el empleo de hogar juega ahora y el margen de maniobra que tenemos de manera como inmediata o urgente y las relaciones económicas y sociales que queremos construir a futuro. Entonces, sí que efectivamente el empleo de hogar ahora mismo no es una cuestión de buenas y malas, de gente privilegiada que contrata y gente subordinada que es contratada. Además, muchas compañeras empleadas de hogar en sus países de origen en un momento dado han contratado. O sea, que es relativamente móvil en un mundo muy complejo donde los ejes de desigualdad se están como rearticulando todo el rato. Entonces creo que no es una cosa ni de buenas ni de malas, ni de privilegio, presión así como pura donde cada quien estemos en un sitio, pero que sí que es una realidad que se construye sobre la base de la desigualdad y sobre la base de ejes de privilegio, presión. Entonces Yo a futuro, yo diría que el empleo de hogar tiene que desaparecer por completo. Y de manera inmediata, el empleo de hogar de interna, por ejemplo. Y si mañana no existen las empleadas de hogar internas, el pifostio que se genera aquí, a ver cómo lo resolvemos. Pero no el feminismo, no las feministas, sino a nivel global. O sea, a nivel global, a nivel de conjunto social, de Estado, ¿no? Sobre todo a nivel de conjunto social, porque parece que todos los problemas o todas las cuestiones a las que tenemos que enfrentarnos, que tienen que ver con el empleo de hogar y de cuidados, es un problema individual, ¿no? Cuando de hecho es un problema mucho más amplio, colectivo, de sobrevivencia de la especie humana en condiciones dignas. Yo aquí quería plantear a lo mejor la posibilidad o incluir en el debate el tema de qué tiene que hacer en las instituciones, o en ese sentido lo que se llamó en su momento la cuarta pata del estado del bienestar, que es ese intento de desarrollo de toda la normativa en torno a la dependencia, y cómo eso tenía que ver también con una profesionalización, por así decirlo, de todo un sector que en su histórico venía de la caridad y que se ha profesionalizado y se ha planteado dentro del Estado como pueden ser los trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces, eso por una parte, y por otra, o sea, como una posibilidad en el sentido de que además todo ese desarrollo luego con todo el tema de la excusa de la crisis y demás ha parado, ha frenado, y es una profesión que ha ido en detrimento y ahora mismo, bueno, se ha organizado y demás para poder digamos defender que tiene que existir y por qué. ¿Y cómo veis ese tema? Porque a fin de cuentas también entronca un poco con el tema de ser un trabajo funcionarial asalariado o cómo eso también tiene que ver con todo el tema del cuidado. Como una de las opciones que en su momento se plantearon. Bueno, yo abro un poco, luego continuamos, pero pensando en que si pensáramos en políticas que pusieran la vida en el centro, es uh-huh. decir, que esto fuera real, que dicen yo, en mi agenda política esto es lo más importante, todo el tema de la dependencia sería central. Y entonces, desde mi punto de vista, las administraciones públicas tendrían una responsabilidad muy importante en generar recursos que cubrieran la dependencia de todas las necesidades que pueda haber y recursos, además, que funcionaran bien. O sea, habría una responsabilidad en funcionaran bien en el servicio que prestaran, pero además funcionaran bien con respecto a la situación laboral de las personas que trabajan ahí, porque uh-huh. es que la situación, o sea, hay mucho que hablar, ¿no? En el tema de quién está ejerciendo el trabajo de cuidados en las personas contratadas, o sea, es decir, que ahí se abre otro melón, ¿no? Esa sería una parte, o sea, para mí es un concepto como de corresponsabilidad social de los cuidados, donde entra desde luego la administración pública, donde entra la corresponsabilidad en las personas que viven o las familias que estén, y desde luego todo el tema en el marco de todo el tema laboral, ¿no? Yo creo que es una cuestión de estos factores, tomar medidas que apoyaran el que esto es central. Es decir, las personas enferman, las personas envejecen y los niños y niñas en la crianza necesitan del apoyo. Entonces, si estamos o si se está en el mercado laboral, o hay que es una necesidad, o sea, es que se necesita. Entonces, yo creo que debería ser una cuestión política central. Bueno, lo abro por aquí y le damos continuidad al tema, porque tiene mucho. Buf, es que sí, es un tema amplio. A ver, yo creo que todas estamos de acuerdo en que políticas públicas y servicios públicos de atención a la dependencia, a la infancia, etcétera, son imprescindibles, pero como que tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa de fondo esa idea de corresponsabilidad que planteaba Pilar? Entonces, yo creo, por un lado, está el tema de que lo que necesitamos son estructuras colectivas para resolver las necesidades de cuidados. Y esto puede pasar por lo público, pero por un público redefinido, y también puede pasar por otras formas, quizá de corte más comunitario, uh-huh. más colectivo, que a veces, con tanta obsesión con la institucionalización, nos las podemos dejar de lado. Y que pasa por cuestionar el papel central que tienen las empresas en definir nuestro cotidiano, en definir nuestros tiempos, nuestros espacios. Entonces, como por un cuestionamiento directo a cómo nuestras vidas están ordenadas y reguladas por los intereses del proceso de acumulación que decíamos antes. Y luego la gran pregunta de ¿y qué pasa con los tíos? O sea, porque es que cuando hemos construido esto en una cuestión como de políticas públicas y así, que está muy bien, pero es que parece que ellos se van de rositas. Entonces, no solo los cuidados que ellos no hacen, sino los cuidados que chupan. Bueno, o sea, si es que lo habíais comentado también con el tema del mandato de género o con la asignación, que esto es una de las grandes herencias, pelotas semánticas casi de que hereda todo este tema, que es un poco... Claro, pero como que tenemos que recuperar la dimensión de conflicto heteropatriarcal aquí y de conflicto cotidiano con los compañeros de curro, con los hermanos, con los compañeros de piso, con los novios, con los padres, con todo, con ellos en general, ¿no? Pero yo creo que en un sentido como de fondo es que al final lo que planteamos es, o sea, de corresponsabilidad tampoco es decir que sea el Estado o las estructuras colectivas y públicas quienes se hagan cargo de eso, y todo el trabajo que ahora se hace en esa base invisibilizada lo profesionalizamos y lo remuneramos en condiciones dignas. Porque además, desde el feminismo lo que decimos es que eso es imposible. O sea, que es que esta estructura precisamente va a necesitar siempre una base invisibilizada. Y si no son los trabajos, van a ser otros. Y si no son los sujetos, son otros. Entonces, que corresponsabilidad en última instancia lo que significa es que nos vamos a hacer colectivamente responsables de construir un mundo diferente y de poner colectivamente las condiciones que hagan posible esa vida que merece la alegría ser vivida. Entonces significa como un cambio radical, donde cuestionemos el trabajo, bueno, ya. Donde lo cuestionemos todo, Pilar. No, que claro, estamos hablando de una transformación radical, ¿no? De una transformación estructural. Quizá también es interesante pensar en el tránsito, ¿no? Hacia ese lugar, cómo ir, porque bueno, desde las circunstancias que tenemos ahora, ¿no? Pero claro, el lugar sería este, sin duda. Es un que como que tiemble todo, ¿no? O cuestionarlo todo, sí. Claro, pero en ese tránsito, no dejarte engañar como por cantos de sirena, donde parece que aunque existan servicios públicos está bien, con que se profesionalice el trabajo está bien, porque nos va a emancipar el empleo, porque etcétera. Entonces, saber que el empleo es una herramienta, que los servicios públicos pueden ser una herramienta, pero que no son nuestro horizonte. Entonces, no confundir como el horizonte con el caminito, ¿no? Por el color de la piel, mientras España vende armas a Israel, y que se usen las banderas como abrigo para los que cruzan las fronteras, que nos censuren, no sea que alteremos el orden social. Siempre sufre el obrero con precariedad laboral, dialogan con los estudiantes con represión policial, sometidos a los que tienen el poder. Los medios de comunicación manipulan la verdad a su merced, siempre se enriquece el empresario a costa del proletario, fracaso en el sistema carcelario, violadores y pederastas sueltos por descolgar una bandera franquí, estará 2 años allá adentro. Trabajo sumergido, quieren abaratar el despido. Es fácil decir que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo, pero mira hacia atrás, recuerdas el pasado, es lo que el neocolonialismo ha provocado. Y no hay más, es fácil decir que se vayan a su país, pero piénsalo, ¿qué harías si eso te pasara a ti? Estamos en Babilonia. Cuidado resbala es el nombre del documental realizado en 2013 por 6 codirectoras de la Asociación Círculo de Mujeres de Málaga, con el objetivo de visibilizar la situación laboral en la que se encuentran las trabajadoras domésticas del Estado español, así como sus luchas y sus derechos conseguidos, y para poner sobre la mesa el debate de cómo debemos entender el trabajo en general y el de cuidados en particular, y cómo este es una de las piezas fundamentales que mueve todo el engranaje capitalista que estructura nuestras vidas. La lógica nos diría que un trabajo de tanto valor, del que dependen todos los demás, tendría que contar con cierto prestigio para aquellas personas que lo ejercen, pero lamentablemente la lógica que impera aquí es la patriarcal, y ésta se ha encargado de que las tareas de cuidados no sean reconocidas como un trabajo, o en todo caso como un trabajo de escasa retribución y mal valorado, rozando en ocasiones la esclavitud. Así lo demuestra la ley que regula esta actividad, aprobada en 1985, una ley que no será revisada hasta 2013 por imperativo europeo y que, entre otras barbaridades, incluía, por ejemplo, la exclusión de las trabajadoras del régimen general de la Seguridad Social, no contemplaba, por ejemplo, el derecho a cobrar una prestación por desempleo o a prejubilarse, no era obligatorio por parte del empleador o de la empleadora formalizar un contrato de trabajo, y las empleadas tenían que esperar hasta el día 29 para poder cogerse una baja por enfermedad. Una ley claramente discriminatoria para la mujer, y decimos mujer porque las estadísticas calculan que el 90% de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres, y que poco a poco ha ido incorporando mejoras gracias a las luchas de las asociaciones de trabajadoras del hogar. ¿Pero dónde se inicia todo esto? El documental, tirando de la sencillez y apoyándose de animaciones que nos recuerdan las que podría hacer una niña en clase de dibujo, explica de manera magistral dónde se encuentra el origen de todo esto. Y la respuesta no es otra que en la idea de la familia nuclear, una estructura que se consolida durante la Ilustración y que tiene como propósito afianzar lo que conocemos como la división sexual del trabajo. A ella le corresponde quedarse en casa realizando las tareas del hogar y cuidar de los pequeños y los ancianos en el espacio de lo privado, y a él salir a lo público y recibir un salario por cuenta ajena, es decir, recibir el sueldo de parte de un empleador. Entramos en la casa a trabajar, pues mira, había una pobreza grandísima y una clase media muy acomodada. Pues que eso, que te tenía pues por un poquito, por muy poquito dinero, digamos. Entonces te entraba. Yo recuerdo que ganaba 600 pesetas al mes. Entonces yo personalmente era muy pequeñita, no me querían tan pequeña, pero claro, yo necesitábamos trabajar y al final la mujer pues me cedió a colocarme. Y bueno, pues nada, empecé a trabajar, pues cuidar de la casa y de la comida, me empezó a enseñar todo el tema de la casa, de cómo se lleva la casa para adelante y así. Entrabas por la mañana y salías por la tarde, no sabes a qué hora, de lunes a domingo. O sea, ahí no había descanso. Entonces te podía dar las 7, te podía dar las 8, si la señora tenía una cena, pues tenía que. Era lo que se encantaba. Porque allí el servicio doméstico lo que tenía además es que te entraba y te quitaban la personalidad. Era un poco, te quitaba, te ponía el uniforme y no era prácticamente nada, ¿no? Yo iba a mi casa y me quejaba y dice mi madre, pero bueno, hija, es que te van a regalar dinero. Porque ya lo habían pasado peor todavía, porque yo todavía cobraba menos, todavía era más pisoteada, en fin. Lavaban a mano, que yo ya no. Entonces, claro, yo viví unos tiempos peores y mi madre, la pobre, lo que le interesaba era si había comido. Yo cuando iba a trabajar decía, mamá, yo he trabajado mucho. Y dice, ¿pero has comido? Digo, sí, he comido. O sea, su ambición era que comiéramos porque le trabajamos para comer prácticamente. El repunte de tensiones. Ahora me voy a poner un poco marxista porque viene la Federici y es inevitable, pero básicamente para entender bien la repercusión económica que esto tiene y el porqué de este conflicto político, social y económico tan fuerte, este maquiavélico reparto de tareas resultó fundamental para el desarrollo y triunfo del sistema capitalista, ya que, como muy bien explica Federici en su artículo Contraatacando desde la cocina, que lo podéis encontrar en el libro Revolución en punto cero, las mujeres producen gratuitamente el bien más preciado para el mercado capitalista, que no es otra cosa que la fuerza de trabajo. El trabajo doméstico, dice, es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente. Es la crianza y cuidados de nuestros hijos e hijas, los futuros trabajadores, cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. De esta manera, las mujeres habrían generado a lo largo de la historia una plusvalía de dimensiones no cuantificables que, en términos más economicistas, se conocería como acumulación del capital, otra de las patas que sustenta y perpetúa el sistema económico en el que vivimos. Es decir, el mantenimiento de la vida, por seguir hablando en términos económicos, tal y como hoy está organizada, tiene unos costes, y estos, en lugar de asumirlos el Estado o la empresa privada, ofreciendo servicios públicos o empleando a gente para que lo haga, históricamente lo ha delegado sobre la mujer, quien no ha percibido ni un solo céntimo por ello. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Al trabajo doméstico se le suma además un componente que lo hace aún más duro, y es todo lo emocional que conlleva estar a cargo y cuidar a otras personas. Así lo confiesa una de las protagonistas que hablan a la cámara en este documental. Siempre sentí que estaba vendiendo algo más que mi fuerza de trabajo. Al cuidar a alguien, las distancias se acortan y la implicación emocional es inevitable. La globalización y las crisis económicas han incorporado una característica más a este oficio, y es que la mayor parte de las empleadas, como decían antes nuestras entrevistadas, son personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, lo que las hace más vulnerables, surgiendo lo que se conoce como esa cadena global de cuidados. Muchas mujeres han accedido al mercado laboral, lo que las ha imposibilitado para hacerse cargo de las tareas domésticas, las cuales han recaído sobre una tercera persona contratada en una situación en principio más precaria que la de ellas, y generalmente una persona migrante, que a su vez ha tenido que dejar su hogar y el cuidado de él a otra mujer para poder desarrollar de manera asalariada el suyo. Este fenómeno demuestra lo global de una problemática que, sin embargo, se ha solucionado siempre de manera individual, por lo general, en un círculo de precarización que no tiene fin. En toda esta locura que supone delegar y precarizar los cuidados, buscar soluciones individuales a los problemas colectivos no parece ser la mejor opción. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es necesario analizar qué trabajos son los fundamentales para el bienestar físico, emocional y social de las personas y del planeta? Descartamos todo. Descartamos todo aquello que no tiene un interés social y que, paradójicamente, son todos aquellos trabajos que están mejor valorados económicamente y que cuentan con mayor prestigio social. El documental Cuidado Resbala supone un ejercicio fundamental con el que llevar a cabo eso que el feminismo siempre ha reivindicado de sacar lo privado a lo público, pero sobre todo generar un debate y construir un discurso con el que se sientan reconocidas las trabajadoras del hogar y con el que concienciar o exigir al resto de actores involucrados. Go to the window. Open your door, stick your head out, and yell. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? mujeres, juráis trabajar 24 horas al día, sin descanso, sin vacaciones, sin sueldo digno? ¡Sí! ¡Todo por amor! ¿Juráis atender a niños, ancianos, maridos, empleadores y empleadoras, a cualquiera que lo necesite? ¡Sí! ¡Todo por amor! ¿Juráis ser siempre amables y cariñosas, estar siempre dispuesta y con las piernas abiertas? ¡Sí! ¡Todo por amor! Lo que hemos escuchado es un trozo de un sketch que el Eje de Precariedad ha propuesto en sus varios talleres. Entonces, nos contáis un poco qué es eso del amor y qué relación tiene con la economía feminista, con la división sexual del trabajo y con la desigualdad en las relaciones entre los géneros. Bueno, empiezo yo y luego... Y luego seguís. Bueno, de alguna manera, la maquinaria, para que funcione, para que todo lo que venimos hablando todo el rato funcione a la perfección, la maquinaria lo que hace es, a través de los mandatos de género y todo el mandato heteropatriarcal, dar la función a las mujeres de que son las encargadas de mantener el bienestar familiar, que todo funcione estupendamente, que ese marido, esos hijos, esas hijas estén cubiertas en todos los niveles emocionales, etcétera, que la familia vaya bien, ¿no? Y esto todo hay que hacerlo por amor, porque una quiere, porque le apetece, es lo que más, o sea, tiene que ver con cumplir con ese mandato de ser una buena mujer, una buena madre y una buena esposa. Y entonces dices, bueno, esto suena antiguo, ¿no? Esto ya está pasado. Pero es que resulta que no es tan antiguo. Resulta que estos mandatos están en nuestras subjetividades y a lo mejor dices, bueno, pues yo me educo de una manera que no tiene nada que ver con esto, yo quiero independencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega la hora de la crianza, de tener criaturas, etcétera, y estos temas atraviesan muchas veces con mucha más fuerza de las que nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por eso la maquinaria funciona muy bien, ¿no? Bueno, y además parece que este lenguaje no solo pertenece a la familia nuclear, sino pertenece también a las relaciones entre empleadora y empleada. O sea, el lenguaje del amor se utiliza también en un ámbito del trabajo, el de empleo de hogar. Claro, porque a la empleada se le exige que esté agradecida y que quiera a la familia. O sea, son unos términos absolutamente familistas los que se establecen con la empleada de hogar. Como andando lo que decía Pilar, como que muchas veces criticamos que en este sistema se nos impone una ideología súper consumista, competitiva, individualista, y eso es verdad, pero si todo el mundo actuara de una manera competitiva e individualista, es que el mundo se hundía pasado mañana. Entonces hay como otra imposición subjetiva, identitaria, que pocas veces ponemos sobre la mesa, que es esa imposición sacrificial a las mujeres vinculada a esta idea del amor, lo que decíamos antes de la ética reaccionaria del cuidado. Entonces, para que algunos puedan actuar de esa manera competitiva e individualista, o algunas lo hagamos en ciertas dimensiones, está toda esa otra lógica de la ética reaccionaria del cuidado que se impone a las mujeres y a las empleadas de hogar. Y cuando decimos reaccionaria, decimos porque, o sea, sí que es como la idea de cuidar al resto y de querer al resto, pero primero, que cuidar al resto a costa de una misma, entonces una idea del sacrificio. Segundo, no vale cualquiera, es en el marco de la familia nuclear radioactiva o de esas relaciones perversas empleador-empleada y familia-empleadora. Y tercero, reaccionaria, porque al final está sirviendo para sostener el sistema. Entonces, cuando decían las compañeras empleadas de hogar lo de si nosotras no se mueve el mundo, es que además no queremos seguir moviendo este mundo. O sea, no queremos solo que se reconozca este trabajo y seguir con la maquinaria igual. Lo que queremos es mover un mundo distinto, ¿no? Entonces, yo quería introducir, y luego vamos ya después cerrando, la variable, con todo el tema del sacrificio y demás, la variable cultural católica. A lo mejor es muy terrible aquí al terminar con este tema, pero todo el tema de la culpa, el tema del sacrificio, porque muchas veces hablamos también de la familia, pero como hermanos y hermanas pequeños y pequeñas también termina, bueno, o aquella viuda o soltera dentro de la familia que al final tiene que cuidar de, quiero decir, y cómo esto además viene en ese refuerzo que también tiene que ver esa otra institución que muchas veces también pasa, entre comillas, desapercibida, pero que es nuestra herencia cultural y creo que mucho más presente de lo que nos gustaría a muchos y a muchas admitir. Entonces, no sé si este tema ha salido también en el eje de precariedad, o si se, porque creo que es un tema a tener en cuenta. Bueno, no, en el no, Mediterráneo al menos. Sí, por supuesto, forma parte de nuestra cultura, ¿no? No hemos incidido mucho en él, pero bueno, yo creo que podríamos hablar de una alianza, ¿no? Entre el capitalismo, el patriarcado y, bueno, por supuesto, la religión, en nuestro caso la católica, ¿no? Supongo que, o es seguro que otras religiones también apuntan al mismo lado, ¿no? Todas las religiones monoteístas, etcétera, pero bueno. Sí, Ratzinger de hecho tenía hace unos años una carta sobre el papel del hombre y la mujer en la iglesia y en el mundo, algo así, y yo creo que es la mejor definición de ética reaccionaria al cuidado la dio él. Decía algo así como que, no obstante cierto feminismo que reivindica a la mujer para sí misma, la mujer tiene la profunda intuición de que lo mejor de su vida está en el dar su vida al otro. Entonces, qué mejor definición de toda esta perversidad que estamos hablando, ¿no? La iglesia, vamos, telita. No, un poco en ese sentido del código que al final mantenemos sin saber qué es lo quiero decir, en eso me refería con eso cultural que dices, espérate, ¿está o no está, no? Y a qué, es decir, qué es todo lo que empuja para que al final digas, espérate, este mandato, ¿por qué? ¿Por qué esta inercia? Y además lo hemos visto de forma mucho más contundente con la crisis, cuando se ha pedido directamente a las mujeres, se la ha empujado de vuelta al hogar para hacer todas aquellas tareas que normalmente ya habían externalizado. No estamos juzgando ahora mismo este proceso, pero sí que ha habido una vuelta al hogar y un fortalecimiento de la división sexual del trabajo y de los mandatos de género en los roles familiares. Bueno, y todo un sistema simbólico que lo apoya, ¿no? Bueno, ya no nos da tiempo a entrar, pero bueno, desde películas, libros, todo, o sea, toda la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está también con este mensaje. Que se nos han quedado en el tintero un montón de temas que queríamos tratar hoy con Pilar y Amaya, pero bueno, ahora la ultimísima pregunta, que significa una respuesta de 10 segundos cada uno, si no nuestra técnica nos va a matar, es, bueno, premisa primero, seguro que habrá un Economía Feminista Sangre Fucsia 2, entonces la pregunta es, ¿qué temas queréis tratar la próxima vez que vengáis aquí de invitadas? Yo diría las microrrebeldías económicas cotidianas, bioeconomías de la reproducción y tratados de comercio e inversión. Ala, por decir. Suficiente. Perfecto. Y ahora de verdad, jo, nos toca cerrar este Sangre Fucsia Economía Feminista. Muchísimas gracias Pilar y Amaya. Y muchas gracias a Loli, Gaels, Doña Pasolina, Reino Hueco y Diane Spotting. Y hablaremos el viernes que viene. Os recordamos que, por si os interesa, que el 7 de octubre en Madrid habrá un seminario de economía feminista. Os enviaremos información más detallada en cuanto la tengamos. Que tengáis un buen fin de semana y hasta el viernes que viene.